primer programa de la década. Muy buenas tardes, Rockstar Osae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Os saluda también vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Terminó tras el largo fin de semana la espera. Que es precisamente el título del tema con el que estamos arrancando este episodio número 341 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Rock Camp. Creo que voy a ir. La espera, uno de los 13 temas incluidos en el primer larga duración En los Caminos Perdidos, del cual ya os habíamos puesto algo anteriormente, de la excelente formación tinerfeña Los Cadelso. Creo que voy a ver lejos. Y no tener que dar ninguna aplicación de más. Tenemos un montón de ternascas y ternascos ya a la escucha. Lo que yo nunca tendré. En el podcast El Riguroso Directo tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, all around the world, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Hoy el primer saludo nos llega desde la capital de España, está en ese Chema Gallego. Hice otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. También desde los Madriles, ese Chetos. Nunca tendré. Lo que yo nunca. Desde Galicia, sin resacosis ni nada, Silviña. Gruñendo y gozando cual gorrino, Logroño Power, ese Javi Trumal. ¿Quién nos están escuchando hoy en Tudela, Nafarroa Pride, ese Félix? Quizás no me sirva de nada, quiero comprender. Bueno, pero si tenemos a nuestra ternasca Aida, que por... no se suele estirar mucho en el directo. ¡Ay, pay! Perder el dinero que falta seré como ayer. Aparece el Zaragoza Style. Esta vez es Mariví la primera en saludar. Lo que yo nunca tendré. Saludos hasta Venezuela. ¡Ese Carlos! ¡Sobre la dosis! ¡Ay, lo que yo nunca tendré! Los Cadelso están sonando, Carlos. Y los cielos. Saludos para Lata, para el podcast, para la conserva. Zaragoza Style, con Eli Creator desde Pilar. Me tratan de usted. Y Nafarroa Pride desde Murchante, San Jamer. Y una madre que dice otra vez. Saludos también para ti que nos está escuchando en Lataos. Más saludos hasta Lorca, hasta Murcia, hasta el Levante, es Anica Ternasquica. Lo que yo nunca tendré. Lo que yo nunca. No me pido si se me da el pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Nos faltan ternascos y ternascas que ya nos han ido saludando. Zaragoza Style, Rubén Oteo. Y desde Logroño, más Logroño Power, nuestra querida Isiar. Bueno, pues nos vamos a por el informe seminal. Vamos a por esos titulares, Roxae. Y el primero de ellos, pues es el que da nombre a este episodio de hoy. Vamos para allá, Roxa. Alex Cooper y miembros de Kiss, Judas Priest y más bandas aparecen en Rock and the Movie. Rock and the Movie, la película. Ya sabéis, el famoso Rock and Roll Fantasy Camp creado por David Bishop, que ya tuvo un capítulo dedicado en Los Simpsons, pues ahora estrena su propia peli. Una peli documental dirigida por Jack Bruce y René Barron, que nos ofrecerá una especie de pase backstage para seguir a cuatro campistas en su viaje para tocar con sus héroes del rock and roll y ver cómo superan sus miedos y transforman sus vidas. Bueno, una manera como otra cualquiera de hacer caja, que mira que ya da dinerico. Hombre, está muy guay, ¿eh? Está muy guay el rock camp, pero son cosas que pasan pues en los Estados Unidos. Aquí en Españistán, vamos. Aunque creo que unos que ganaron el concurso este del boom, de la bomba, sí que montaron un campamento rockero para críos. Ah, no sé nada de eso. Me suena a mí que sí. Lo que pasa es que evidentemente este es mucho más famoso. Quien ya no podrá acudir ni como estrella invitada ni como campista es Alexi Laiho, cantante y formador de Children of Bodom, que falleció la semana pasada, aunque la noticia ha saltado hoy, a los 41 años de edad en su casa de Helsinki, debido a la enfermedad que arrastraba hace tiempo. Nos ha apuntado este titular nuestro Ternasco Carlos, del programa Sobre la Dosis, también Javi Truman, y también, como nos decía en su saludo, nuestra ternasca Aida. Tenemos más titulares. Siguiente, Roxa Rosae. Unos hackers critican a un artista por llevar una camiseta de Metallica. Pues sí, este titular nos lo ha pasado Javi Truman y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Reparte carnets ahí pues por todos lados, ¿no? Un abucheo para los etiquetadores reparte carnets. Evidentemente también los hay de Metallica. Su último intento desmoralizador para destapar una fachada ha sido meterse en el TikTok de la joven cantante Zaria, que en una de sus publicaciones recientes apareció con una camiseta de Ride the Lightning de Metallica. No tardaron en salir los pesados acusándola de postureo y reclamando que se nombrase tres canciones del grupo, como si no estuviésemos hablando de la banda de metal más reconocible del planeta, probablemente, ¿eh? ¿Qué reto tan difícil le pusieron? Su respuesta en una posterior publicación no se limitó a nombrar tres canciones de Metallica, sino que las versioneó con su guitarra. Vamos, los vídeos de TikTok creo que duran medio minuto o algo así. Pues calcula tú lo mucho que pudo versionar. Nada, pues aprendió 4 o 5 riffs, que tampoco es nada difícil si te dedicas a tocar la guitarra, y mucho menos difícil porque es de Metallica y son todos conocidísimos. Así que, bueno, ¿se podía decir que es un zasca? Pues no lo sé, yo no sigo ni TikTok, ni la gente que aparece por ahí, ni sé quién putas es la chiquilla esta, la Zaria. Esperamos que lo de las camisetas de Maiden, de Metallica, ya no digamos las de Ramones, ahora son moda. En este ejercicio constante de desvirtuar el rock, por parte de quienes no son seguidores ni nada, pues se han vuelto en objetos de fashion victim, ¿vale? Yo no sé de qué irá la Zaria esta, no tengo ni puñetera idea, ni me pienso meter a su TikTok para averiguarlo. Pero bueno, si al menos hemos conseguido que se aprenda 4 canciones de Metallica, pues algo hemos ganado. más titulares también nos lo ha pasado Javi Truman, el siguiente. El toro de Osborne de San Asensio aparece pintado. Y tú te preguntarás, ¿y qué cojones tendrá que ver eso con la música? Pues yo te pregunto, sí, sí. Pues yo te lo comento. A ti, Rosa Rosa, y a todo aquel que nos esté escuchando. En el lomo del toro de Osborne se puede leer Hitler Kebab. Hitler Kebab, eso que han pintado, junto con una cruz gamada de esas nazis. Que es Hitler Kebab, es el título de un disco del año 2006 del artista Serdar Somuncu, un artista turco que se hizo célebre por destacar las contradicciones del libro Mein Kampf, del dictador alemán. Pero, y esto ya sí que siendo en San Asensio, en La Rioja, también es el nombre Hitler Kebab de un grupo punk riojano, teoría que nos parece mucho más plausible, ¿no? Yo creo que antes habrán acercado hasta San Asensio los riojanos Hitler Kebab que el artista turco Serdar Somuncu, ¿eh? Bueno, ya se sabe que la pintada durará poco porque, bueno, aunque no pueda aparecer la marca pintada en el toro como hacía antaño, años A, sigue siendo propiedad de esos toros de la marca Osborne, no de Osium, no de Osi, sino de los Bornes de aquí, de Bertino Borne, de los Osbornes de toda la vida, vamos. Y entonces ellos mismos se encargan, en un convenio que tienen con el ministerio, con el gobierno de Españistán, que les permitió, porque en principio se iban a retirar todos esos toros, se iban a retirar, pero como formaban parte del paisaje de Españistán, decidieron dejarlos. Toda la gente sigue sabiendo que es la valla publicitaria de Osborne, no sabe la marca, pero además Osborne se comprometió, pues, a mantenerlos en buen estado, con lo cual, pues bueno, la pintada pues les durará unos cuantos días, después de vacaciones navideñas probablemente desaparecerá y podrán utilizarla para cualquier otra cosa. Otra pintada. Otro día. Ese toro concretamente llevaba dos o tres ya, ¿eh? O sea, lo han usado como valla publicitaria varias veces. Venga, vamos a por otro titular. Rosa Rosa. Dave Grohl. Vale, exhorta a pasajeros en el metro de México a usar mascarillas para evitar contagios por coronavirus. Pues sí, teníamos un sonidico que se me había olvidado, era para el anterior, era para el toro de poner, lo dejamos. Bueno, Dave Grohl que se pone a lanzar mensajes tratando de que la gente lleve la mascarilla, ¿no? Esto lo hizo antes de invitar a sus fans a escuchar el nuevo álbum de Foo Fighters titulado Medicine at Midnight, ¿eh? O sea que si está no es porque lo hayan contratado para extender buenas costumbres entre la población, sino que pagaron ellos para estar en las pantallas del Metro de México. Y de paso, pues para quedar guay, pues dijo algo así como: ¡Hey, chilango! Soy Dave Grohl de los Foo Fighters. Cuídense mucho y usen cubrebocas, por favor. En un perfecto chilango del barrio de Tepito, vamos. Y un último titular, Roxa Roxae. Les Luger lanza el disco Rey del Terror. Por fin, el otrora líder de los zaragozanos, los Lugers, lanzó el pasado 18 de diciembre trabajo en solitario, algo que yo tenía clarísimo que iba a suceder más tarde o más temprano, conociendo al amigo Paco, alias Lex Luger. Un disco dedicado a las obras de Stephen King. Ya sabemos que en la última etapa de los Lugers, el último trabajo de los Lugers, ya estaba dedicado a las pelis estas de cine serie B. Y ahora ya pues se ha centrado en las obras de Stephen King, que fueron trasladadas al cine mayormente. El primer single suena así. Y se llama, pues, como una de las novelas que luego pasaron a ser películas de Stephen King. ¡Christine! Ya sabéis, el coche ese. El coche ese no era el fantástico, ese era el fantásticamente malévolo. olvidado de saludar a Belén desde Madrid, guapa, que no me olvido, que no. Y saludos también para Charlie Rock and Roll, que es una lástima que no nos esté escuchando en directo porque estaría gozando ahora mismo pues de su adorado Lex Luger, que ya tiene trabajo solitario. Luego la lata lo escuchas, querido. Más saludos, esa alma Catalonia Crew. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Atentos y atentas a la recontraversión, porque lleva grabada desde el año 78 y yo no tenía ni puta idea de que existía. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Si Jim Kelly se hubiese enterado se entera de esto, se estará revolviendo en su tumba. Singing in the rain versión punk. Este Singing in the Rain fue el single del único disco que grabaron la gente de Just Water, solo agua. Una banda que estuvo entre las primeras de la New Wave of Punk neoyorquina. Ese disco se llamó The Riff y lo dicho, este fue el sencillo. Por cierto, va acompañado de videoclip que se grabó también en el año 78, pero que no vio la luz, remasterizado y reeditado hasta el año 2007. Y supongo que ese año lo verían los de Cachitos de Hierro y Cromo. Muy grandes, muy grandes. Saltomata Radio. Rock.com. Iniciamos las novedades a casco porro con una banda que, ya lo sabéis, no es santo de mi devoción. Que rima con Gigatron. Pero que en esta segunda mitad del fenecido ya 2020 han estado lanzando, pues, temitas nuevos, acompañados todos de video lyrics. Y este que está sonando, que se llama Apocryphus Jesus y que venía a ser una especie de villancico, y en el que ha colaborado David Álvarez de Angelusa Patria, pues les ha quedado bastante potable. Lo de cantar ya, eso es imposible que lo mejoren. Los pastorcillos tiemblan, la mula y el... Pero como te digo, este Apocryphus Jesus de los Gigatron está lo suficientemente bien como para no pensar, si no escuchara la voz del tipo, que son los Metal Freaks valencianos. Saludos para Lía de los Ratones Colorados, que ya sale a currar y puede disfrutar y escuchar de Pequeño Ternasco. Jesús, no es de este mundo, quizá de San Carlos. Apocos, Jesús, Mister Incordioso. ¡Oh, bien! ¡Pequeño Ternasco! Inconfundible el grito de guerra de Des que nos proporciona la tribu Ternasca. ¡Au pasa Catalonia, crew! A la pobre Maribel la estamos haciendo potar con los... con los Gigatron. Que misterioso origen, oh my god, oh my god. Caminando sobre el agua, era el amo de la playa. Aleluya, la lepra y la chimpancé culana con su luz. Y hay memoria que lo saca bocadas de Kung Fu. Apocryphus Jesus. Anika nos dice que tiene su punto, ¿no? Mientras no se le oye cantar, la canción no está mal. Un poco a The Beautiful People, The Beautiful People, ¿no? Oh, www.saltomataradio2.com. Un poquito de metalcore, Franchute. Estos son Landmarks y lo que escuchas, el single adelanto y que prácticamente da nombre al tercer trabajo de estos gabachetes que saldrá en febrero y se titulará Perdido en las olas, Lost in the Waves. Y este single adelanto, Lost in a Wave, perdido en una sola. Pues si se pierdes en una sola, ¿para qué necesitas más? I'll tell myself what's irrational. What am I right till it gets the best of me? I can feel the waves crashing down on me. Nos queda una novedad, una canta dentro de las novedades a casco porro. Esto que suena es un proyecto generado para crear una campaña para recaudar fondos en ayuda contra la puñetera pandemia. Se llama Metal Against Coronavirus. Metal contra el coronavirus, vamos. Los ideadores de este proyecto son Jordi Creus y Quique Valderrama y han contado con un montón de musicazos, ¿eh? Entre ellos el guitarrista de los Testament. Y tras mucho esfuerzo lanzan el primer fruto en forma de sencillo, este Celestial Burial, que ya está sonando. Cortar las calles sin piedad. So de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, vamos a ver si conseguimos que se le pase el sofoco a Mariví con la bizarrada de Pequeño Ternasco. Vale, vamos a por el primer titular. Venga, Rockstar Osai. Un indonesio se hace millonario tras estrellarse en su casa un meteorito valorado en más de 1.300.000 euros. ¡Jodo! A este sí que le ha caído el gordo, ¿eh? Desde luego. ¡Joshua! ¡Que nos ha caído el meteorito, Joshua! Joshua Utagalung, un sepulturero de 33 años, estaba trabajando en un ataúd fuera de su casa en Kolang, en el norte de Sumatra, cuando la roca espacial se estrelló contra la terraza que colinda con su apartamento. La piedra, que pesaba 2,1 kilogramos, dejó un gran agujero en el techo de hojalata y terminó enterrada a 15 centímetros de profundidad en el suelo junto a la casa. El interior del meteoro es gris oscuro y negro, con pequeñas motas de colores claros. Pues si se le ha perdido a alguien, ¿eh? Para que lo reclame. Os explico por qué vale tanta pasta este asteroide. Los meteoritos tienen precio por gramo, ¿vale? Y este se estima que tiene 4.500 millones de años y está clasificado como condrita carbonosa CM1 medio, una variedad extremadamente rara con un valor de alrededor de 1.400.000 euros. Vamos, que Joshua recibió el equivalente a 30 años de salario por un meteorito de poco más de un par de kilos. Eso sí que es que te caiga el dinero del cielo, de las estrellas. Stars, le ha llovido el dinero from the stars. Stars es el título del primer adelanto de lo que será octavo larga duración de los viking metaleros noruegos en Herher. Vamos, que si hubiera tosido al principio, hubiera dicho el nombre hasta mejor. El 26 de febrero sale a la venta ese octavo trabajo de estudio que llevará por título Estrella del Norte, North Star. Pues lo dicho, ahí os quedáis escuchando los... Dice Mariví, venga a mí también el meteorito. Félix dice que por lo menos para arreglarse el tejado le llega y ponerse uno bueno, uno de hojalata. Y Javi Truman me dice que me cuide el catarro. In a symphony, a song. Ah, por cierto, el titular nos lo ha pasado Silviña. Radio.com. Saludos para nuestro ternasco Manos de Plomo Metal DJ Dani del programa Rock Station FM. Joder, y un dato interesantísimo que nos acaba de poner aquí en el grupo de WhatsApp de la tribu ternasca el amigo Chema Gallego. Dice 4 de enero, tal día como hoy en 1986. Y luego hace un bonito y homenajeante juego de palabras con ¿sabes? Faye Lynott murió. ¿Sabes? Faye Lynott murió. Como todas y todos sabréis, y si no os lo digo, es una canción de Los Suaves. Y lo que no sabía yo es que murió un 4 de enero. Si no, me hubiera preparado por aquí esa cancioncita de Los Aves para homenajear. Pero desde luego nuestro más querido recuerdo para el gran Thin Lizzy, Faye Lynott. Vamos a por la segunda bizarra de Rosa Rosae. construye un túnel subterráneo para ver a su amante y el marido de esta los descubre. Pero bien preparado digo que lo tenía. Le ha salido la torta en un pan, ¿eh? Las estrategias de las personas infieles para ver a sus amantes no dejan de sorprendernos cada día. México, famoso por su red de túneles subterráneos, se convirtió en el escenario perfecto para que un hombre casado fuera a visitar a su amante, también casada. Aunque la jugada, pues evidentemente no le salió precisamente redonda. Con esos túneles mexicanos habitualmente utilizados por los cárteles de la droga para el transporte de la drogaína como inspiración, Antonio, residente en Villas del Prado, comenzó a trabajar en la excavación de su propio pasadizo para poder ver a su amante, Pamela, que vivía en el barrio de Tijuana, en la misma población. Y digo yo, este tío no sería constructor de esos narcotúneles para saber cómo hacerlo, ¿no? Ay, pues tal vez, El túnel construido por Antonio era estrechico, aunque bastante largo. Cruzaba varias calles desde su casa hasta llegar a la de su amante. Una vez terminado, pudieron reunirse en secreto cada vez que el esposo de Pamela salía a trabajar. Sin embargo, no planearon que Jorge, el marido de la mujer, volviese a casa de currar antes de lo previsto. Un día, mientras Pamela y Antonio estaban haciendo la caidita de Roma en casa de esta, Jorge llegó a su hogar y se encontró con una escena poco agradable para él, evidentemente. Envuelto en ira, el hombre se abalanzó contra el albañil, que intentó esconderse bajo la cama y desapareció por el túnel del amor. Ojo, ¿eh? Ojo que no calculó bien para que cayera el túnel debajo de la cama. ¡Hostia puta! ¡Qué elemento! Jorge buscó por toda la casa al hombre y cuando miró debajo del lecho conyugal encontró la entrada al pasadizo. Se metió en el túnel de cabeza y llegó hasta la casa de Antonio, donde este le pidió que no elevase la voz, pues su esposa se encontraba en la habitación contigua y, como era de esperar, no sabía nada de la aventura extramarital de Antonio. Esto todavía, lejos de tranquilizarlo, enfureció aún más a Jorge y comenzó a pelear con Antonio. La mujer de este, al ver que un extraño estaba golpeando a su marido, llamó a la policía. Y ahí sí que al Antonio no le quedó más remedio que confesar su romance con Pamela y pasar mucha, pero mucha vergüenza. Vergüenza, shame. Shame es el nombre de la banda, de esta banda que ya está escuchando y que te digo, yo te aseguro que si llego a saber de ellos por un artículo escrito, no los pongo la vida. Pero claro, lo primero que he tenido, la primera noticia que he tenido de ellos ha sido esta canción que está escuchando, que se llama Water in the Well, agua en el pozo. Dignos herederos de los Talking Heads, estos muchachos del sur de Londres llamados Shame, que publican su segundo álbum este año. Se titula Drunk Tank Pink y esto que suena, este Water in the Well, es el segundo sencillo. Luego sí que he leído artículos sobre ellos y los comparan con mogollón de bandas indies, ¿eh? Y a nadie se le ocurre compararlos con los que realmente suenan, que son a los Talking Heads. Pero en fin. Además que suenan descaradamente a Talking Heads, Rosa, lo sabe. Pues sí, sí. Desde el segundo uno. Dice Carlos sobre la dosis, hizo el túnel del cornudo. Y Des dice, joder, qué pereza, pa' eso me la casco y vale. myself and I lost my map, but now I'm all run out. Crap. asaltomataradiorock.com. El relleno. Pues al principio del programa he dicho que era el primer programa de la década y me acaba de venir a la cabeza que el jueves no dije que el episodio 340 era el último de una década. Pues oye, primer buen ratico de este año 2021 y de esta década de los locos años 20. Que no sé si serán locos, pero que nos traen de cabeza, ¿eh? Con la puta pandemia. Ahora que, entre otras cosas, para eso estamos aquí. Para que se nos olvide un poco la nueva normalidad. Y nos construyamos nosotros la nuestra, como siempre, de lunes a jueves. Como cada lunes te recomiendo que si estás en directo en la sintonía de asaltomataradiorock.com te quedes, pues eso, escuchando, porque ahora viene mi buen amigo James Ratón Rockero y sus horas rockeras desde Washington. Mira, Rosa, se nos ha escapado la cortinilla del rellano y ya están todos tocamientos, Bueno, un obituario más. Descanse en paz Juanjo Pizarro, que fuera guitarrista o bajista de los Death Con 2 y productor de la mayoría de discos de los Reincidentes. Apunte nuevamente de Chema Gallego. Ahora sí, Roxa Rosae, dale. Tocamiento C. El relleno. Y arrancamos el relleno de los tocamientos con la típica canción que protagoniza esta sección. Con todos los estereotipos baladiles sabidos y por haber. Hoy nos acompañan la superbanda escandinava de covers At The Movies. Que anuncia que la segunda semana de cada mes va a lanzar un tema nuevo. Y para esta ocasión han elegido este tema que venía en la versión Yankee de Tres Solteros y un Biberón. El título de esta canelada, Waiting for a Star to Fall, esperando a que caiga una estrella. Como el indonesio, como la del indonesio, por favor. Un meteorito, por favor. Pues ahí lo dejamos, tocándose en el rellano, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda San Pedro de Galanda. Me sale miel por los poros. Pues ten cuidado, no cagues almendras garrapiñas, hijo mío. A cascarla a otro lado, que no vamos, Roxa Rosay. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, la participación vía el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, bajo una lluvia de meteoritos que valen su peso en oro, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Esa atascada, agur. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradiorock.com.